Más información, más democracia. En las radios públicas. Una puesta a punto con las noticias. Informe Nacional, segunda edición. Hora 13, 3 minutos. Bienvenidos a la segunda edición de Informe Nacional. Tenemos una tarde cálida en Montevideo, cielo claro, 28 grados la temperatura actual. Inumet prevé para hoy una máxima de 29 grados. La humedad es baja, del 32%, los vientos soplan del noreste a 4 kilómetros en la hora y la visibilidad es de 15 kilómetros. Para las próximas horas tendremos tiempo cálido templado, cielo algo nuboso y nuboso. Mañana martes, cielo claro y algo nuboso, mínima 18 grados, máxima 31 grados. Para justamente las próximas horas tendremos tiempo cálido y templado. Avances en segunda edición. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, mantiene de esta mañana varias reuniones en la Torre Ejecutiva. Pasaron por la sede del gobierno el canciller Ernesto Talvi, el ministro de Defensa Javier García y el del Interior, Jorge Larrañaga. El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, pidió esta mañana en la población mantener las medidas dispuestas por el gobierno para evitar la propagación del nuevo coronavirus. Además, manifestó su malestar porque el domingo abrieron ferias que no son alimenticias en Montevideo, como la de Piedras Blancas y Tristán Arbaja, cuyo funcionamiento estaba prohibido por decreto. El expresidente de la República, Tabaré Vázquez, respaldó las medidas tomadas por el gobierno para frenar el coronavirus, pero dijo que inevitablemente hay que ir a una cuarentena total. Advirtió que a nivel económico, si no se toma una medida de cuarentena total en este momento, el perjuicio en dos meses puede ser incluso mayor. La central sindical, el PIT-CNT, convocó a un caceroleo contra el gobierno para el próximo miércoles a la noche. Las vacunas antigripales llegarán el 30 de marzo a Uruguay y el 2 o 3 de abril estarán disponibles en los vacunatorios. Al inicio solo se inoculará a los grupos de riesgo, como embarazadas y adultos mayores. El ministro de Salud, Daniel Salinas, exhortó a la población a que done sangre en sus respectivos prestadores o en el Banco Nacional de Sangre debido a la caída del 50% de las donaciones que se ha constatado la semana pasada. Uruguay y Brasil decidieron cerrar las fronteras por 30 días ante el avance de la epidemia del coronavirus. El gobierno uruguayo oficializó esta mañana el decreto que concreta justamente el cierre de la frontera, así lo dijo el canciller Ernesto Talvi. De acuerdo al último informe del Sistema Nacional de Emergencias, dado a conocer el domingo a la noche, se confirmaron 23 nuevos casos positivos de coronavirus. De esta manera, nuestro país totaliza 158 casos. De estos, la gran mayoría son leves. Hay una persona que se encuentra con cuidados intensivos. El domingo se procesaron 205 análisis. Unos 1.000 trabajadores del transporte fueron enviados al seguro de paro en empresas del transporte urbano, suburbano e interdepartamental. CUTSA hasta el momento no envió trabajadores al seguro de paro y ha optado por un régimen de licencias. España superó los 2.000 muertos por coronavirus. Es el segundo país más comprometido de Europa tras Italia. Chile empezó ayer un toque de queda nocturno por la pandemia que traerá semanas muy duras, según advirtió el presidente Sebastián Piñera. Informe Nacional. Lo que hay que saber para estar informado. Se lo decíamos en los títulos, es intenso el movimiento en la Torre Ejecutiva. Allí el presidente Luis Lacalle Pou encabeza varias reuniones. La radio afuera. También habló esta mañana el ministro de Salud Pública. Vamos a tomar contacto con Alejandro Rodríguez, quien está en la Torre Ejecutiva. Buenas tardes, Alejandro. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. El presidente Luis Lacalle Pou se encuentra aquí en la Torre Ejecutiva reunido con algunos de sus ministros a raíz de la crisis que ocasionó la pandemia del nuevo coronavirus. Entre otras medidas, el Poder Ejecutivo emitió esta mañana el decreto espejo del gobierno de Brasil disponiendo el cierre de las fronteras entre los dos países por 30 días, autorizando el trasiego únicamente de quienes viven en las ciudades fronterizas y también del transporte de carga. En horas de la tarde, se va a estar dando a conocer el texto del decreto para conocer en profundidad cuáles son las disposiciones. Al lugar, aquí a Torre Ejecutiva, llegaron por la mañana los ministros de Interior, Jorge Larrañaga, de Defensa, Javier García, y de Relaciones Exteriores, Ernesto Talvi, y hace algunos minutos arribó el ministro de Industria, Omar Paganini. Sobre el cierre de fronteras, fue muy breve el canciller Ernesto Talvi y lo escuchamos. Trabajando en varios temas relacionados y por ahora simplemente una reunión de trabajo. ¿Ya está el decreto uruguayo para el espejo, para el de Brasil? Está el decreto uruguayo para... ¿Se vuelve a reunir la noche de hoy? No lo sabemos. Fue una reunión de trabajo y no hay nada que comunicar. Muy breve, como escuchábamos entonces las declaraciones del canciller Ernesto Talvi, y esta es una jornada de varias reuniones alrededor de la pandemia del coronavirus y también una jornada pactada por teleconferencias con autoridades de la región. Uno de los temas más sensibles tiene que ver con los uruguayos que estaban de viaje y que se ven impedidos de volver por los cierres de frontera. El objetivo en estos casos es la repatriación y los esfuerzos se enfocan en solicitar que los uruguayos se contacten con los respectivos consulados para coordinar la repatriación. A su vez, hay muchos casos de uruguayos que residen en el extranjero y que manifestaron su intención de volver al país para estar con sus familias en estos momentos. Por otra parte, según pudimos saber, el presidente Lacalle Pou va a mantener varios contactos con el objetivo de profundizar en la situación sanitaria del país. Hasta ahora se exhorta, recordemos, a las personas a mantenerse dentro de sus hogares, pero no se dispuso una cuarentena obligatoria, algo que, recordemos, se está pidiendo desde el Sindicato Médico del Uruguay y también desde varias sociedades científicas. Justamente esta tarde el presidente Lacalle Pou va a recibir en su despacho a una delegación del Sindicato Médico del Uruguay para conocer de primera mano, los argumentos por los que se reclama que se establezca una cuarentena obligatoria. Como ocurre habitualmente en estos días, el presidente va a evaluar la situación y va a resolver las medidas que se puedan estar instrumentando. Pero por otra parte, desde el gobierno se informó que ha bajado y mucho la cantidad de donantes que donan sangre, ¿verdad?, al Banco Nacional de Sangre o también a los distintos prestadores de salud. Y el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, realizó una exhortación esta mañana y es a que las personas donen sangre teniendo en cuenta que la semana pasada cayó 50% las donaciones respecto a la semana anterior. Según estimaciones oficiales, de 10.000 donaciones semanales en todo el país, se bajó a 5.000. Y el ministro dio una conferencia en el sanatorio del Casmu después de haber efectuado él mismo una donación. Salinas explicó que a los donantes se le va a estar haciendo un cuestionario aproximadamente de 40 preguntas y un test en sangre para descartar la presencia de coronavirus y alguna otra enfermedad. Además, luego se les va a estar haciendo un seguimiento sobre el estado de salud. El ministro explicó en conferencia de prensa la situación que atraviesan los distintos hemocentros del país. El tema es que la exhortación a no concurrir a los centros de salud en todo lo posible para consultar por patologías respiratorias leves ha sido muy efectiva, pero ha repercutido de alguna manera en forma negativa en los bancos de sangre. Y la vida continúa. Hay gente que está necesitando sangre para operarse de forma urgente, siguen existiendo politraumatizados, siguen existiendo operaciones de coordinación que se complican, y la sangre es un elemento vital que todos los bancos de sangre necesitan. Entonces, en ese sentido, vinimos hoy a hacer una donación de sangre y exhorto a todos aquellos de la población que quieran hacerlo que se acerquen a su centro de salud más cercano para hacer lo propio y para tener estas reservas tan importantes que lo son fundamentales, sea en Montevideo, sea en Maldonado, sea en las capitales departamentales, en los distintos bancos de sangre de los prestadores privados o públicos. Lo importante es tener claro que debemos continuar donando sangre, porque si no, también vamos a tener una dificultad en dicho sentido, y no queremos que esto ocurra. Salinas pidió a la población mantener las medidas dispuestas por el gobierno para evitar la propagación del nuevo coronavirus y además manifestó su malestar porque el domingo abrieron otras ferias que no son alimenticias en Montevideo y cuyo funcionamiento está prohibido por decreto. Concretamente advirtió por el funcionamiento de las ferias de Piedras Blancas y de Tristán Narvaja. Y en ese sentido, Salinas explicó que se puso en contacto con el intendente de Montevideo, Cristian Dicandia, y con el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, para que tomen las medidas correspondientes de disuasión. por ejemplo, no se cumplió con el decreto de que las ferias tenían que ser alimentarias. Las ferias alimentarias dijimos que sí y que estuvieran a más de 2 metros los puestos. Ayer nos encontramos con la sorpresa de que la feria de Tristán Narvaja y la feria de Piedras Blancas estaban realmente con aglomeración de gente. Volvemos a decir, ¿aglomeraciones de gente? No. Tuvimos que ponernos en comunicación con el intendente de Montevideo, Dicandia, con la directora de Salud e Higiene de la Intendencia de Montevideo, la doctora Verón, y con el señor ministro del Interior, Larrañaga, para que procedieran de una forma amistosa y correcta, pero a la dispersión de estos aglomerados, a la hora que tuvimos conocimiento, obviamente. Entonces, si estamos hablando de que tenemos que tener una conciencia colectiva, porque siempre se habla de la conciencia colectiva, cuando es el momento de aplicarla, tenemos que recordarlo. Entonces, la conciencia colectiva sirve para muchas cosas, para muchos discursos políticos, etcétera. Ahora es el momento de la conciencia colectiva. Bueno, y finalmente el ministro Salinas dijo que las vacunas antigripales van a estar llegando al país el 30 de marzo y el 2 o 3 de abril van a estar disponibles en los vacunatorios y al inicio solo se va a permitir la inoculación de los grupos de riesgo, como por ejemplo embarazadas y adultos mayores. Acá tenemos que proceder con determinado orden y determinada disciplina, dijo el ministro Salinas. Está previsto que las vacunas las adelantamos y llegan el 30 de marzo. Pensamos que van a estar a disposición de la población a partir del 2 de abril o 3 de abril. Y por supuesto que sí hay un plan que está realizado por el Ministerio de Salud Pública en la Dirección General de Coordinación para estratificar por segmentos de riesgo. Más allá de que evitar las colas, que no solamente eso es importante, evitar las colas y las aglomeraciones, como lo hemos dicho, hasta el cansancio. El tema es que no vamos a permitir, no, es decir, vamos a proceder primero con los grupos de mayor riesgo. Por ejemplo, los mayores de 75 años, luego la franja que está de 65 a 75, las embarazadas. Es decir, hay todo un protocolo que se va a poner en marcha para que esto sea de una manera ordenada. Como siempre, hay que apelar a la sensatez y no a tratar de que prevalezca el egoísmo de yo que estoy vacunado y los demás no me importa. No, acá tenemos que proceder con un determinado orden y con una determinada disciplina. Hasta aquí entonces lo más importante de lo que pudimos averiguar y de lo que ocurrió aquí en Torre Ejecutiva y de lo que dialogamos esta mañana con el ministro Daniel Salinas, a tener presente entonces que sobre la tarde se va a estar reuniendo el presidente de la República con el Sindicato Médico del Uruguay, que le va a estar reclamando que haya cuarentena obligatoria en nuestro país. Muchas gracias, Alejandro. Y el expresidente de la República, Tabaré Vázquez, respaldó las medidas tomadas por el gobierno de la calle Pou para frenar el coronavirus, pero dijo que inevitablemente hay que ir a una cuarentena total. Ese crecimiento de casos y de contagios de la población de riesgo no lo podemos soportar más ni acá ni en ninguna parte, dijo Vázquez en una entrevista que brindó a la FM M24. Yo creo sinceramente y analizándolo desde este punto de vista que lo estamos haciendo, que inevitablemente tenemos que ir a una cuarentena total, inevitablemente. Inevitablemente, si queremos cortar este ciclo vicioso, ¿verdad?, de más número de casos, más población de riesgo contaminada, más necesidad de asistencia en los sistemas de salud, no lo podemos soportar ni acá ni en ninguna parte del mundo ese crecimiento, prestando una correcta atención, o este círculo vicioso hay que cortarlo, y yo creo que hay que cortarlo lo antes posible. Reitero, hemos apoyado todas las medidas que ha tomado nuestro gobierno nacional. Son medidas que las ha tomado también de los consejos de la Organización Mundial de la Salud. Incluso en algunas circunstancias se ha adelantado a tomar esas medidas. Pero esto sigue creciendo y a mí me parece que ahora hay que comenzar a pensar y tomar lo antes posible alguna medida más radical que permita cortar, reitero, este crecimiento que, si no tomamos algunas medidas muy serias, va a ser más largo y más impredecible el futuro que lo que tenemos. La otra medida que creo que hay que tomar rápidamente también, y se uh-huh. está haciendo, uh-huh. es tratar de diagnosticar la mayor cantidad de casos posible. Claro. De esos que tú decías que pasan desapercibidos. Lo que recomienda la OMS, ¿no? Test, claro, test claro. y más test. Porque así sabemos, pasan de ser casos portadores desconocidos a ser casos portadores que se sabe que están contaminados por el virus y que se pueden tomar entonces medidas muy particulares. Pero mientras tanto, me parece que se va imponiendo el concepto de uh-huh. Una cuarentena obligatoria. El exmandatario dijo que es necesario un acuerdo nacional para afrontar esta pandemia y que si no se logra, el Frente Amplio debe aportar con seriedad una visión más razonada de la situación. Advirtió que a nivel económico, si no se toma una medida de cuarentena total en este momento, el perjuicio en 2 meses puede ser incluso mayor. Pensemos también en esta dirección. No tomamos más medidas, se siguen tomando las medidas como se están tomando uh-huh. y los casos siguen creciendo. Bueno, va a llegar un momento que va a haber que tomar alguna medida para cortar este circuito tan malo, tan uh-huh. complicado. Y si pasa un mes, 2 meses para tomar esas medidas, el daño que se puede producir y el costo uh-huh. que puede pasar agregado en estos 2 meses puede ser superior a que el costo que podamos tener en este momento, claro. desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista financiero, el país está sólido, aseguró Vázquez, y señaló que en este escenario se debe invertir más allá de que crezca el déficit fiscal. Yo creo que encarar la economía diciendo no vamos a invertir más dinero, que está invirtiendo el gobierno, está invirtiendo y lo está haciendo bien, pero no invertir más dinero porque no queremos aumentar el déficit, que no se pare la economía porque va a aumentar el déficit fiscal, está fenómeno. Uh-huh. Pero también tenemos que tener presente otro, Carmen, ¿no? Que el Uruguay está muy fuerte desde el punto de vista financiero. Tenemos una sólida financiera realmente muy, muy importante uh-huh. que nos permite atender, si esto no se extiende demasiado, nos permite atender los problemas económicos porque tenemos créditos de organismos financieros internacionales, multilaterales, que no hemos utilizado, pero que están disponibles en condiciones bien aceptables. Y también hay cooperación a nivel internacional para enfrentar a los países, sobre todo del mundo subdesarrollado, uh-huh. para enfrentar situaciones de este tipo. Entonces yo diría, está bien, hay que tener en cuenta lo económico, claro que sí, hay que tenerlo en cuenta, pero busquemos el camino más adecuado. Y el camino más adecuado que hoy podemos decir es, el Uruguay, desde el punto de vista financiero, está muy bien posicionado, tiene una gran fortaleza y ese quizás sea el camino que haya que adoptar. Uruguay decretó el cierre de la frontera con Brasil. ¿Cómo se está viviendo esta situación en Rivera? La noticia en todo el país. Nos lo cuenta desde esa ciudad fronteriza nuestro corresponsal Gerardo Hernández. Gracias, compañeros. Hasta esta hora, el ejército brasileño aún no se instaló en la vecina ciudad de Santana do Livramento. Lo podrá estar haciendo en las primeras horas de esta tarde y estará ubicado en 2 puntos, la BR-293 que une Livramento con Cuaraí y la 158 que une la frontera con Porto Alegre. Por su parte, la directora de la RAP, doctora Rosana Guevara, informó de la puesta en funcionamiento de los números telefónicos para la atención y se implementó el servicio de atención domiciliaria en conjunto con personal de ACE. Les queremos informar que se está lanzando el servicio de atención telefónica y consulta domiciliaria para los pacientes que tengan patologías respiratorias en ACE. Este servicio funcionará la consulta telefónica en estos teléfonos 462-29643 o al celular 098-190-682. Lo volvemos a repetir, teléfono fijo 462-29643. 0983 o celular 098-190-682. Los pacientes pueden llamar que tengan patologías respiratorias o que quieran evacuar alguna consulta porque estuvieron en contacto o en algún lugar donde circula el virus, ya sea fuera del país o dentro del país. De acuerdo a lo que se estime en esta consulta telefónica, que la van a recibir profesionales de la salud, se va a determinar si es necesaria o no hacer una consulta domiciliaria. En tal caso, el paciente accederá a esa consulta. El estado de Río Grande del Sur adelantó la vacunación contra la gripe y se comenzó en esta jornada. En primera instancia, es para personas mayores de 60 años y personal de la salud. Mañana será ya para la población en general. Gerardo Hernández, desde Rivera. Y en Artigas, el secretario de Comunicación Social de la prefeitura de Cuaraí, la ciudad fronteriza, así con la capital artiguense, dijo que en este momento no hay controles y que el tránsito en el puente de la Concordia es normal. Los detalles los trae Germán Lecueder, nuestro corresponsal en Artigas. Muchas gracias, compañeros. El gobierno brasileño decretó el cierre de la frontera con Uruguay. En el caso de Artigas, el cierre del tránsito en el puente de la Concordia, que une a nuestra ciudad con la ciudad de Cuaraí. Por el momento, el cierre en el puente no se ha efectuado y en la jornada de hoy, autoridades brasileñas se estarán reuniendo para estudiar cuándo y de qué forma se va a aplicar. El secretario de Comunicación Social de la Prefeitura de Cuaraí, Anderson de Paulo, dijo que en el momento el tránsito en el puente es normal y que aún no se ha decidido cuándo será aplicada la medida, que será llevada a cabo por la Policía Federal con el apoyo del ejército brasileño. En este lunes, autoridades brasileras acá en Cuaraí estarán reuniéndose para definir cómo será la ejecución de este cierre parcial de las fronteras de Brasil, en el caso frontera Cuaraí-Artigas. No hay nada definido, lo que se puede decir y anticipar es que es la Policía Federal y la Receita Federal con el apoyo del ejército brasileño, pero no está bien decidido a qué horas, qué día que acontecerá este cierre de fronteras entre Brasil y Uruguay. Pero lo que queda es que el gobierno brasileño decretó que habrá el cierre parcial de las fronteras entre Brasil y Uruguay, restringiendo la entrada de extranjeros que vengan de Uruguay a entrar en Brasil. Eran palabras del secretario de Comunicación Social de Prefeitura de Cuaraí, Anderson de Paulo. Fue Germán Lecuader desde Artigas. Twitter, @ Informe Nacional. Informe Nacional. Estamos donde está la noticia. Hora 13:27 minutos. El PITCNT convocará a un cacerolazo contra el gobierno para el próximo miércoles. La radio afuera. Vamos a ampliar el contacto ahora con Pablo Alfano. ¿Qué tal, Pablo? Sí, buenas tardes, Gerardo. Desde las 10 de la mañana aquí en la sede del PIT-CNT se reunieron, obviamente, la Secretaría de Prensa y Propaganda de la Central Obrera con varias organizaciones sociales, entre ellas la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, la FEU, la ONAJPU, la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas, también FUCBANC, la Federación Uruguaya Cooperativa de Vivienda por Ayuda Mutua, el colectivo Ovejas Negras y la Intersocial Feminista, entre otras organizaciones. La idea fue justamente debatir qué medidas tomar para enfrentar esta pandemia del COVID-19 con la menor afectación posible. Bueno, y una de las soluciones o uno de los acuerdos a los que arribaron todas estas organizaciones sociales es convocar a una caceroleada el próximo miércoles a las 21 horas, no tanto en contra de las medidas del gobierno, sino a favor de lo que se está haciendo, pero reclamando mayores medidas. Eso es lo que explicaba hace algunos minutos justamente el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira. Ante esta cantidad de reclamos y para apoyar estos reclamos estamos convocando a una caceroleada y apagón para el miércoles a las 21 horas como forma de apoyar los reclamos que el movimiento sindical va a hacer. No estamos criticando las medidas que ha asumido el gobierno, sino que estamos diciendo que son muy insuficientes para atacar

puede ser económica o puede ser social. Nosotros preferimos que la deuda sea económica y que las futuras generaciones van a entender por qué nos endeudamos para salvar una sociedad que claramente iba a entrar en problemas muy graves. Pereira, ¿hay un balance primario de cuántas personas han sido enviadas al seguro de paro y hay despidos también en estos momentos producto de esta contingencia? Hay de todo, hay 40.000 en el seguro de paro, hay una cantidad importante en el seguro de enfermedad. Hay personas que han despedido sin negociación bipartita, hay otras empresas que han tenido actitudes más responsables y han negociado adelantos de licencia, hay un acuerdo general entre el Zunca y la Cámara de Construcción y el Gobierno para a partir de mañana empezar a no trabajar en la construcción, es decir, en esto hay de todo y hay gente que de alguna manera tiene un papel de patrón solamente por su trabajadora doméstica que le debería estar pagando si la manda a quedarse en su casa. Entonces... Hasta aquí las declaraciones del presidente de PIT-CNT, Fernando Pereira, que junto a otras organizaciones sociales convocan para el próximo miércoles a las 21 horas un cacerolazo en todo el país. Muchas gracias, Pablo. El Hospital Pasteur adecuó sus instalaciones para atender pacientes respiratorios y evitar posibles contagios al resto de los usuarios y el personal. Quienes presentan síntomas sospechosos de coronavirus son controlados fuera del edificio e ingresan a un área apartada preparada especialmente para atender la pandemia, según explicó el director del Centro de Salud Pública, Federico Martirena. Un paciente viene a consultar, se acerca hacia esta pantalla, se anuncia con el timbre, el admisionista le responde, acerca el documento a la cámara y ahí el admisionista le pregunta los síntomas que tiene. En el caso de tener sintomatología respiratoria lo deriva hacia la sala de espera de este lado. La cartelería es bien clara también. De todas maneras hay un conserje ahí que no los deja ingresar si no se registran previamente. El paciente que tenga una sintomatología respiratoria se acerca acá, toma un tapaboca de la mesa y se sienta a esperar el que lo atienda. El paciente respiratorio se queda acá sentado, espera que lo atienda uno de los dos médicos que hay en esos consultorios y los médicos están con todo el equipamiento de protección personal necesario para atender un paciente respiratorio probable contagio de COVID-19 y ahí según las necesidades del paciente la resolución que se toma, se envía a domicilio o ingresa para seguir su proceso de atención. Del otro lado ingresa el resto de los pacientes que no tienen sintomatología respiratoria, que son las consultas que habitualmente atendemos, que obviamente ese número de pacientes no ha dejado de consultar. La Agencia Nacional de Investigación e Innovación, la ANI, lanzó un desafío para apoyar económicamente la producción de miles de kits para la detección de COVID-19. Además, pondrá en marcha en los próximos días otro llamado para fabricar respiradores. El presidente de ANI, el ingeniero Fernando Brum, explicó en Sobreciencia que el primero de los llamados, que se desarrolla en conjunto con el Ministerio de Salud Pública, busca conseguir la fabricación nacional de los elementos necesarios para producir en el país 20.000 determinaciones en un mes. El objetivo es lograr la fabricación de los implementos necesarios para hacer algo así como 20.000 determinaciones. Y estoy tratando de ser bien preciso con el lenguaje porque el tema de kit, el tema... Lo concreto es hacer 20.000 determinaciones. Eso es lo importante. Hay una cantidad de formas de hacerlo. Desde el laboratorio se conocen varias. En particular hay una que sacó, a la que llegó hace muy poco la gente del Instituto Pasteur, que está muy interesante. El punto es cómo hacemos para pasar del laboratorio a la calle, ¿no? Entonces el desafío está centrado en eso. No es un desafío para inventar una manera nueva de hacerlo, sino que es un desafío para lograr producirlo en forma masiva. El llamado vence el plazo para presentarse en esta semana. Obviamente que cuando sacamos el llamado habíamos hablado con todos los actores que pueden estar participando y sabemos que están escribiendo el proyecto. La idea es tomar la decisión en forma sumamente rápida, es decir, un par de días, y el plazo para la fabricación es de un mes aproximadamente, porque se pide que esté esto listo antes del 1 de marzo. Las funerarias de Durazno suspendieron los velatorios porque resultó imposible controlar el ingreso de familiares directos a los mismos. La noticia en todo el país. Los fallecidos son derivados directamente a la necrópolis donde se les da sepultura. Vamos a ampliar esta información desde Durazno con nuestro compañero Freddy Ruch. Gracias, compañeros. Las empresas funerarias del departamento de Durazno no están realizando velatorios porque la aplicación de un protocolo de menor tiempo de este tipo de servicios no dio los resultados esperados. En el primer intento de aplicación, la gente se aglomeró en salas velatorias y fue imposible el control de los familiares directos de las personas fallecidas. Ante esta realidad, se resolvió la suspensión de los velatorios y cuando una persona fallece es derivada directamente por la empresa fúnebre hacia el cementerio donde se le da sepultura, según indicó Manuel Viñales, titular de Organización Centro Sur, una de las empresas funerarias del departamento. Ese mismo día que salió esa resolución, nosotros tuvimos un servicio, aplicamos ese protocolo de velar una hora, pero imagínate, estaban en la sala y en vez de venir los familiares directos, cuando abrieron la puerta de la sala, la muchacha abre la puerta, entraron 40 personas. Es imposible frenar, todo el mundo quería entrar, eran familiares, no eran familiares, digo, nosotros no podemos estar en la puerta preguntándole a cada uno qué es. Bueno, luego de ese servicio lo que se decidió fue no velar. Vamos a hacer lo que todo el mundo dice, cuidarnos y cuidarlos. No hacer aglomeraciones, no tener reuniones, eso es lo que decidimos. Va directamente al cementerio, no hay velatorio. La gente entiende perfectamente qué fue lo que pasó y qué es lo que estamos viviendo. Algo que tenemos que respetar, algo que no se puede velar, no se puede ir a la sala. Y bueno, la gente está totalmente de acuerdo. Nos espera los familiares en el cementerio y ahí hacemos la sepultura. Según informaron otras empresas consultadas, la medida se viene adoptando en forma generalizada y ha sido tomada de buena manera por parte de familiares de personas fallecidas que entienden las circunstancias por las cuales se aplica este nuevo protocolo. Fue Freddy Roach, desde Durazno. El mundo, ni ancho ni ajeno. La pandemia del coronavirus causó el contagio de más de 340.000 personas y más de 15.000 fallecimientos. Según el balance global actualizado por la Universidad Johns Hopkins, la pandemia del nuevo coronavirus se ha extendido a 167 países y territorios, con un total de 341.365 personas contagiadas y 15.189 víctimas mortales. El número de personas que consiguieron curarse asciende a 98.900, mientras que China sigue siendo el país con más infectados, 81.454. En ese país murieron por la pandemia 3.274 personas. En Argentina confirmaron hoy el primer caso de contagio de coronavirus autóctono de transmisión comunitaria en el país. Es el primer registro sin antecedente de viaje ni contacto estrecho con alguien que haya vuelto del exterior. Hay otras 16 personas bajo evaluación para determinar el origen del contagio. La secretaria de Acceso a la Salud de Argentina aseguró que esta indicación tan drástica de aislamiento social, preventivo y obligatorio es por toda la experiencia en otros países donde avanzó fuertemente el coronavirus y agregó que es clave poder cumplirla. El Estado Nacional, el Gobierno Nacional ha generado medidas muy concretas, oportunas, drásticas, que es clave que nosotros como sociedad podamos cumplir para generar la situación que nosotros estamos buscando, que es aplanar la curva, que es que los casos que vayan apareciendo se distribuyan en el tiempo de manera tal que el sistema de salud, que el equipo de salud que está trabajando desde el primer momento para prepararse ante una eventual situación de sobrecarga del sistema de salud pueda dar respuesta, se pueda prestar cuidado a las personas que requieran al sistema de salud en forma apropiada y se pueda trabajar desde ese lugar. El objetivo que nosotros buscamos es aplanar la curva y que cada persona tenga un rol, y ese rol en este momento es quedarnos en casa, minimizar los contactos, buscarle la vuelta para que cada acción que tomamos, cada actividad que hagamos, realmente definamos si esa es esencial, y si es esencial pensemos cómo es el menor tiempo que le podemos dedicar para volver a esta situación de aislamiento y de prevención de la mortalidad y de la sobrecarga del sistema de salud en quienes tienen más riesgo de tener complicaciones y fallecer. Chile empezó a hacer un toque de queda nocturno por la pandemia, que traerá semanas muy duras, así lo advirtió el presidente Sebastián Piñera en un mensaje al país que suma 632 casos confirmados y un muerto. No tengo un mensaje fácil para ustedes esta noche, pero sí tengo un mensaje de fe y esperanza. Sabemos que las próximas semanas serán duras, muy duras, y para todos. El mundo entero, y también Chile, estamos enfrentando la peor catástrofe sanitaria de los últimos 100 años, para la cual, lamentablemente, todavía no existe vacuna ni tratamiento comprobado. Esto significa un gran desafío, pero también una gran oportunidad. Estamos muy conscientes de los temores y angustias que sienten las familias chilenas. Por estas razones y para proteger sus vidas, hemos decidido que todos los adultos mayores de 80 años deberán permanecer en sus casas, donde tendrán los cuidados que necesitan. Protegeremos siempre la salud y la vida de todos los chilenos. España superó los 2.000 muertos por coronavirus. Es el segundo país más comprometido de Europa, tras Italia. Los contagios van en aumento y ya se registraron más de 33.000 casos. La región de Madrid es la más castigada. Los fallecidos por coronavirus aumentaron un 32% en las últimas horas. El jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció anoche que pedirá al Congreso ampliar el estado de alarma y las medidas de confinamiento hasta el 11 de abril, una medida drástica pero efectiva en la lucha contra el coronavirus. Se aproxima una ola muy dura. Vienen los días difíciles que van a poner al límite toda nuestra capacidad material, también nuestras capacidades morales. Es una medida drástica, de las más drásticas de las adoptadas por nuestros países del entorno. Sé que es muy incómoda para el conjunto de la ciudadanía española estar 15 días más hasta el 11 de abril confinados, pero los expertos coinciden en que es una medida efectiva en la lucha contra el coronavirus. Cotizaciones. Presenta Banco República, el Banco País. El dólar cotiza a 43,90 la compra, 45,90 la venta, euro 46,02, 50,71, peso argentino 0,35, 0,87, real 8,66, 10,66, todos a la compra y venta respectivamente. Cotizaciones. Presentó Banco República, el Banco País. 90 años de la radio pública. Cristina. Informe Nacional. Lo que hay que saber para estar informado. Hora 13:49 minutos, una delegación del Colegio Médico se reunió esta mañana con el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, y le anunció una donación de kits de detección de coronavirus. La radio afuera. En la cobertura de esta reunión estuvo nuestro compañero Pablo Alfano. Te volvemos a recibir, Pablo. Sí, Gerardo, una reunión bastante corta, duró apenas unos 15 minutos en la sede del Ministerio de Salud Pública, terminó en el entorno de la 1 de la tarde y estuvo encabezada justamente por el presidente del Colegio Médico, quien se reunió con el ministro de Salud, Salinas, para oficializar la donación de estos test para el coronavirus, tanto para el personal médico como no médico de la salud, y en breve también ventiladores para el centro de referencia que se piensa instalar allí en el Hospital Español. El presidente del Colegio Médico, Glauco Rodríguez, explicó que justamente esta institución, uno de los cometidos que tiene es financiar este tipo de insumos médicos. En principio serán 2.000 test, o 2.000 kits, para los trabajadores médicos y no médicos de la salud. Sí, la idea es apoyar las autoridades sanitarias como corresponde, máximo en una situación de emergencia sanitaria como estamos. Desde el Colegio Médico Uruguay vamos a colaborar y por lo tanto todos los médicos del país están colaborando, porque el Colegio Médico Uruguay aportan todos los médicos del país para poder comprar kit para hacer diagnósticos a los integrantes de los equipos asistenciales y sobre todo para comprar material de bioseguridad para la protección de los equipos asistenciales. Como corresponde vamos a centralizar todo el Ministerio de Salud Pública y después la estructura operativa de cómo generar eso hacia los equipos asistenciales se va a determinar del Ministerio en concordancia y en manejo con el colegio, por supuesto demostrando en qué se invirtió y que todo esto llegó a los equipos asistenciales como sabemos que así va a ser. ¿Cuántos kits aproximadamente? Bueno, en esta etapa primaria se va a generar una donación para 2.000 kits, por supuesto que como todos ustedes llaman esto es evolutivo, en caso de que sigan estas necesidades veremos otros medios también para seguir colaborando. Ya hemos tenido consultas de empresas que van a importar kit para generar donaciones, así que nos parece que ese es el camino y el mensaje que tenemos que dar todos los responsables de gestión en salud y personas relacionadas con la gestión a nivel nacional en la salud, que es apoyar a las autoridades ministeriales y de esa manera apoyar a todos los integrantes de los equipos asistenciales y a la población toda. ¿Cuántos médicos o personal de la salud hay en cuarentena? ¿Se preocupa eso? Bueno, preocupa sobre todo porque puede seguir aumentando, por eso la importancia de generar kit para el personal también, y así lo están determinando también las autoridades del Ministerio a futuro, se van a seguir haciendo kits, y nos parece que sobre todo, una vez más, insistir en el mensaje de tranquilidad a la población, porque se viene haciendo lo que hay que hacer, y otra vez más el mensaje de, si no es imprescindible, quédate en tu casa. Fueron las declaraciones del presidente del Colegio Médico, Glauco Rodríguez, hace unos minutos luego de reunirse con las autoridades del Ministerio de Salud Pública. Gracias, Pablo. Desde el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Maldonado manifiestan preocupación porque no son tenidos en cuenta en ninguna de la toma de decisiones ante la crisis que ha provocado el coronavirus. La noticia en todo el país. Y son casi 9.000 las personas de servicio de los edificios, en los cuales muchos de los propietarios son extranjeros. Es preocupante la situación. Nos cuenta los detalles desde Maldonado, Hugo Tort. Muchas gracias. SUTEM entiende que no son considerados ni tenidos en cuenta, por más que es un sector muy importante con más de 9.000 trabajadores, donde gran parte de ellos son personal de servicio, mucamas, mantenimiento, seguridad, etcétera, que están en contacto permanente con los ocupantes de los edificios. Están preocupados por su seguridad, ya que solo una administración les convocó para establecer un protocolo y entrar en departamentos donde hay gran cantidad de extranjeros que además viajan mucho y reciben muchas visitas. En los edificios donde han prescindido de personal enviándolos al seguro de paro, piden que ese ahorro de salarios no sea volcado en los gastos comunes o, en todo caso, que se beneficie a los trabajadores y trabajadoras pagándoles un complemento del subsidio. Así lo comentó a Informe Nacional el vocero sindical de SUTEM, César Taijón, quien agregó que ven con preocupación el futuro cercano, ya que en función de cómo se salga de esta situación, será lo que deban enfrentar los trabajadores el próximo invierno. Los trabajadores tenemos que tomar todos los recaudos de salud necesarios y que obviamente esto lo tenemos que tomar muy en serio. Ahora, lo que nos preocupa también es el día del mañana de los trabajadores, porque vemos que en el sector de edificios se ha mandado gente al seguro de desempleo. Y lo primero que exige la organización es que si se manda gente al seguro de desempleo también se bajen los gastos comunes, porque de lo contrario se está haciendo una recaudación indebida contra los propietarios, o de lo contrario se le pague al trabajador la diferencia del seguro de desempleo para que no tenga pérdida salarial. En este momento debe haber más de 9.000 trabajadores entrando a diferentes domicilios a diario, y bueno, obviamente que es un foco de contaminación muy cercano y nos preocupa también esa situación. Lo que le podemos decir nosotros desde la organización sindical, que no se estén grupos de más de dos personas, que se tenga un registro de las unidades que se entra, porque en esta situación no contamos con el apoyo de las administraciones. Solo una administración de todas las que hay en Punta del Este se puso en contacto con el sindicato para ver si estábamos de acuerdo con el protocolo que esa administración había realizado. Entonces acá hay una falta de responsabilidad también de los empresarios en este